palmas arriba todos. Y las palmas arriba, arriba, arriba, dice. Toda la vagancia que la tiene de cachetear como el sodero. Canta conmigo y dice. Mira, el viejo se quiere colar. Como Bianchi Bocha.